Sin nombre y yo, el sueño más bello, una historia jamás contada. Libro de José Gómez Muñoz. El borriquillo. Sin nombre es bajito, tiene orejas largas, redondo el lomo y su barriga es nieve azul. Cuando come hierba en la soledad de sus praderas, parece de juguete y si mueve la cola para espantar las moscas, da la sensación de que juega con el viento. Es dulce miel y suave seda y el color de su pelo es nieve violeta. Todo es sin nombre, es de gran belleza, pero lo más admirable en él son sus orejas que parecen cogidas con alfileres y sus ojos negros que parecen dos profundos lagos lleno de aguas purísimas. Cuando su mundo menudo cuerpo se recorta sobre el verde de la pradera, el color de su pelo reluce como si fuera un lirio de plata. Por eso los niños algunas veces lo llaman cenicete. También lo llaman hierba azul, albaluna y trebolino. Todos estos nombres a ellos les gustan y a mí también, porque son bonitos y porque sé que le cuadra bien, pero su nombre verdadero es sin nombre, y a veces los otros nombres los uso por capricho, como apellidos suyos, como si él tuviera apellidos igual que los humanos. Así que cuando le digo sin nombre cenicete, hierba azul de albaluna y trebolino, me imagino que estoy hablando con un personaje importante con mucha categoría y nobleza, igual que les pasa a los niños y por eso dicen que es divertido, pero él atiende más por el nombre de sin nombre.